estar entre ellos dos, que va a estar uno adelante y otro atrás. Tengan cuidado porque está solo. Seba, levanten la mano. Rasta y el rubio. Hay una chica casi ya le extravían la mochila. Ahí está, las dos hippies. Bueno, a partir de acá vamos a ir para la próxima estación del premetro que pasa dentro del lugar Unidos, el centro cívico. Así que bueno, mientras acá vamos caminando, charlamos. Bastante solos así. El premetro se construyó bajo la dictadura. Que después fue sometida a todos los planes de ajuste, desindustrialización, pobreza que ha habido en la Argentina. Por lo tanto, muchos de estos departamentos, que no son malos departamentos, son grandes, tienen un montón de familias adentro. Hay mucho hacinamiento en este barrio. Por no se van los hijos, no pueden irse a dónde, eso. O van y vuelven. Este constructivamente no es de los peores, ni es de los que tienen peores materiales, ni nada. No, de los que está más... Es el más viejo, es del 67. Igual ahora alquilar se puede, ¿no? O sea, ¿qué? No, digo que el nuevo programa de alquilación. Claro, de alquilar se puede. No sé si acá entra ese programa. Ah, ¿no? No puede ser. Será para gente más vieja. Todo lo que tiene. Se trajo a abrir y llevaba la gente a eso por eso. Algunos y otros no. Y después lo otro que han hecho con todos esos complejos que ya se estudió, que es una situación muy difícil, es que los consorcios son gigantescos, por lo tanto ponerse de acuerdo, sometido a su vez a una población con muchas dificultades económicas, ponerse de acuerdo para arreglar las instalaciones, piensen cada uno en su edificio. Estos edificios igual tienen reglamento de copropiedad, es decir. Sí, sí, sí, pero eso porque lo tenía el banco hipotecario, lo tenía el banco hipotecario. Lo financiaban, se financiaba. El banco hipotecario era estatal, no ahora, no, el privado. No, obvio, cambió mucho, debe ser de la época. Todo hay que contextualizarlo. De 67. Onganía, Son de la época de Onganía. ¿Quiénes fueron los primeros que vinieron a vivir acá? ¿Cómo llegaban? No, no, no, me parece que acá esto no es población de vida. Me parece que es población de bomberos, policía. Bueno, ahora entiendo por qué es de la Onganía, entonces. Ahí está la explicación. ¿De qué? Y porque vos me estás diciendo, si eso en la época de Onganía, me llamó la atención que sea para gente no pudiente en esa época, pero vos mismo me estás diciendo que era para policía. Exacto, era para. Entonces, se termina. Obviamente que tiene un sentido eso. Sí, y acá hay otra cosa interesante de ver, que es que este complejo. Espérate, porque si no, gritar como loco. Para los de adelante están. Vamos a seguir mirando, no me... Che, Pablo, ¿pueden esperar un segundo? Parece Berlín Oriental. No estuve, pero... Ahora voy a decir sobre... Cero personalidad. Sí. Che, ¿pueden escucharme un segundo? Disculpen que los hinche. ¿Quieren que frenemos un lugar que no sea la calle? Bueno, me parece muy bien. Solo que acá como que uno va cuando va en total y parece que la calle... Sí, tal cual. La del perfil. Che, miren porque es interesante mirar. Miren la escala del barrio, primero. Estos, y miren lo otro, os describo una cosa y después les explico. ¿Ven que todo eso que está ahí? Todo eso eran los locales comerciales. O sea, acá los locales comerciales se pensaron en el primero y en el segundo piso, ¿ven? Y después vienen las viviendas más arriba. Y abajo se despejaba todo y se dejaba como planta libre. Esa lógica, para los que estudian arquitectura, los demás no lo saben, es una lógica que tiene que ver con el movimiento moderno, se llama así, el movimiento moderno del 40-50, que tenía como principio dejar la planta libre, subir, y que tiene que ver su desarrollo central con que este tipo de edificio se hizo en Europa cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que les habían hecho puré todas las ciudades. Por lo tanto, ahí aprovecharon y achicaron el espacio para las familias y los metieron en conjuntos habitacionales. Entonces, ahí esos conjuntos habitacionales son los que en Francia están alrededor de París. ¿Vieron que se arma lío en esos barrios? Bueno, son esos conjuntos. Y esos conjuntos en la década del 60 se copian en la Argentina. Entonces, traen esas lógicas y construyen esto a imagen y semejanza. Se mandaba a los arquitectos y a los ingenieros de Argentina a formarse en Francia para poder hacer estos edificios. O sea que estamos como en las unidades habitacionales que debe haber en París, en las que se arman los líos que se arman y demás. Es interesante ver. Pobre, algo fue hecha en el 67, cuando ya en el 53 habían destruido Fruita y Go, que era como una réplica de este tipo de urbanizaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, San Luis. Entonces ves que hay. Claro, eso es, entre los que estudian arquitectura, lo que ella está diciendo es, ya estaban en crisis en otros lugares estos barrios. No solo por el tema arquitectónico, que es todo un debate alrededor de si el problema es que hiciste los barrios, sino porque en general la arquitectura en muchos lugares se pensó que resolvía los problemas sociales. Y los problemas sociales siguen, vos lo podés poner así, así, así. Si lo pones uno arriba de otro, los problemas... Claro, los agrava, agrava los problemas sociales. Chicos, proponemos, perdón, para no que nos cortamos, pero si les parece seguir esta charla, allá que está viniendo el premetro, estamos medio ajustados de tiempo, perfecto. Y mientras